Y volvimos a ver a Cristina Kirchner, esta es la verdad. Hoy estuvimos allí en Rodríguez Peña 80, en la sede del Instituto Patria. Había una convocatoria, artistas, intelectuales y bueno, algún que otro periodista, digamos, a decirlo así, ¿no? Y la verdad es que fue un encuentro muy relajado. La presidenta Cristina Kirchner, la presidenta mandato cumplido, Cristina Kirchner, decidió no hablar desde la tarima habitual, desde la que había hablado en las reuniones previas allí en la sede de este instituto, que es un petit hotel, reciclado a nuevo, la verdad que muy bonito, una arquitectura realmente muy de mucha calidad, y con un gran salón, donde se reunió allí la mayoría de la gente. Bueno, la presidenta no quiso estar allí en la tarima, prácticamente se puso en el centro, sentada sobre, ya les decía, como un barcito, como lo que habitualmente se conoce como un barcito, ella se sentó ahí, rompiendo, no el protocolo, pues ya no tiene ese protocolo, digo, sí, tratando de romper un poco la barrera que habitualmente se impone desde un escenario. Y un discurso, a ver, uno puede llegar al lugar común, ¿no?, de decir un discurso habitual de Cristina. Yo no creo que Cristina últimamente esté haciendo sus discursos habituales. Y hoy lo comprobé. Creo que está diciendo otras cosas. Volvió con fuerza, por ejemplo, con el tema del Frente Ciudadano, habló del Frente Ciudadano, del Movimiento Ciudadano. Rescató la figura del ciudadano. Explicó algunas cosas vinculadas a la Revolución Francesa, a criterios de libertad, igualdad, fraternidad, y fue un llamado, si se quiere, a ver, a los propios, todos los que estaban allí de alguna manera reconocen el liderazgo de la presidenta, pero a su vez un llamado a que hagan cosas. Fue muy concreta en eso, de pedirle, por ejemplo, a los artistas que siguieran haciendo lo suyo, pero que incorporaran a sus actividades, a sus obras, a sus guiones, a sus libretos, eso que está ocurriendo en la sociedad y que los medios concentrados no reflejan, ¿no? Un pedido muy puntual que hizo Cristina Kirchner. También habló de Gramsci, del sentido común, de cómo la comunicación concentrada ha picoteado, digamos, en la cabeza de buena parte de la sociedad argentina. Y se refirió a García Linera, el vicepresidente boliviano, que ha hecho un trabajo ahora sobre por qué ciertos gobiernos populares o progresistas son cuestionados o presentan demandas, digamos, de un sector de la sociedad que los ha apoyado en un momento, pero que después le dan vuelta a la cara, ¿no? Y que eso, dijo, tenía que ver con un cierto desclasamiento que se produce, dice, le pasó a Perón, allá del 45 al 55, muchos que habían accedido al salario, a la jubilación, a los derechos sociales, a la universidad, por ejemplo, una vez que adquirieron esos beneficios, creyeron que los habían hecho ellos mismos. Ahora, lo que estuvo interesante, cuando dijo esto, no lo planteó desde el lugar habitual del reproche, sino que dijo que su abuela, que era inmigrante, que había venido con una mano atrás y otra adelante desde Europa, a esa abuela, su abuela, le pasó lo mismo. Y que ella no la pudo convencer. Era su abuela, la adoraba y todo, ¿no? Pero su abuela estaba convencida de que lo que habían logrado acá, un ingreso, una casa, lo habían logrado solo porque eran grandes trabajadores. Y ella decía, pero yo intentaba explicar que aparte de ser grandes trabajadores tenían que tener un contexto político, económico, histórico, de época, que te permita que esos talentos, esas capacidades, esas virtudes que vos tenés, florezcan, ¿no? O sea, que vos puedas, en términos individuales, progresar, implica también que hay un gran esfuerzo colectivo. Cuando vos tenés un Estado que interviene en favor de las mayorías populares, que genera las condiciones para que esas mayorías populares accedan a los bienes, ¿no? No es lo mismo que cuando no lo tenés. No es exactamente igual, porque hubo otros periodos, dijo Cristina, en la historia argentina donde eso no pasó, donde eso no ocurrió. Generalmente, cuando el Estado interviene, o cuando hay políticas donde el Estado interviene y regula, y es el árbitro en favor de aquellos que menos tienen, se da una especie de derrame, pero no de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba también, ¿no? la economía funciona y tus capacidades, tus talentos, tus esfuerzos se ven cristalizados en una mejora en la calidad de vida. Y me resulta interesante este cambio en la... No cambio, porque uno, a ver, hay algo que no termina de ser un nuevo estilo, porque Cristina sigue siendo Cristina Kirchner, pero la veo ocupada y enfocada en interpretar lo que sucedió con el voto en noviembre pasado, pero también enfocada en ver cómo, en tono casi de autocrítica, reconecta con un sector de la sociedad que hoy quizás sigue pensando que hay cosas que logra por mérito propio, pero que en algún momento seguramente va a volver a necesitar de otro tipo de políticas y de otro tipo de estados para conservar o recuperar la calidad de vida que tuvo en los últimos 12 años y medio. Y después la vi muy, insisto, enfocada en esto de buscar nuevas palabras. El Frente Ciudadano es una nueva palabra, el Movimiento Ciudadano es una nueva palabra, para definir nuevos escenarios que tienen que ver con la historia. Por ejemplo, contó que Federico Bernal, que es parte del Instituto Patria, le regaló el libro negro de la tiranía. Es un libro que la Revolución Fusiladora editó allá por el 55-56, donde se hablaba de Juan Domingo Perón, de Eva Perón, de lo que habían sido los dos gobiernos del peronismo allá a mediados del siglo XX, como una dinastía corrupta que se había llevado al país puesto, etcétera, etcétera. Buena parte de los mitos que se alimentaron durante los 18 años de proscripción, pero que llegan hasta el día de hoy. Bueno, Bernal regaló este libro, y ella hacía una asociación también sobre cómo los presidentes populares, y ella se considera una presidenta popular, de hecho fue elegida dos veces por el voto popular, son atacados por las corporaciones, o por lo que antes se denominaba oligarquía, pero también por cuestiones geopolíticas, ¿no? Ella marcaba claramente la analogía que hay que trazar entre ella y Dilma, entre Dilma y ella. Quizá hicieron cosas distintas. La verdad es que Cristina nunca dudó en confrontar con estas corporaciones. No sé si Dilma hizo exactamente lo mismo, no sé si lo pudo hacer, tampoco sé si las corporaciones brasileras tienen las características de las corporaciones argentinas, pero sí, dos mujeres ungidas por el voto popular, presidentas de sus países, y que son de modo carayesco, ¿sí?, atacadas, ella habló de misoginia, ¿no?, por estos mismos grupos, muchos de ellos grupos comunicacionales, que no hacen otra cosa que la vocería de los grupos concentrados de la economía, digo, ¿no? Y eso marcó la cuestión regional y apuntó a un diseño hecho desde otro país, un país del norte, no lo menciono así, pero lo dejo entender, que tiene que ver con recuperar la hegemonía en toda América Latina, y que tiene que ver con el retorno de las políticas neoliberales y la persecución de aquellos líderes o mandatarios que hicieron políticas distintas a las que dictaba el consenso de Washington. Me preguntaban, cuando salí, alguna gente allí, cómo la había visto a Cristina. Bueno, la vi, como la vieron ustedes el otro día en Comodoro Py, en una citación judicial. Acá era una charla mucho más amigable, había artistas, actores, músicos. La vi radiante, la vi muy flaca, la vi, como siempre, muy convencida de lo que dice, pero con un matiz, donde incluso se animó así a dialogar un poquito con la tribuna en algunos pasajes, pero insisto, con un matiz, tratando de estar abierta a ser interpelada por este momento político, que no es el momento político del año pasado ni del anterior. Y eso te marca porque es una conductora política. Ella ha detectado algo allí, y la propuesta del Movimiento Ciudadano o del Frente Ciudadano tiene que ver con eso, y creo que es lo que más nos marcó a los que estuvimos hoy allí, ¿no? Una propuesta abierta que tenga que ver con la libertad. Es decir, la libertad, dijo, es un concepto amplio, es un concepto que tiene que ver, quizá dice, yo me pongo con otra persona a discutir sobre la igualdad y no nos vamos a poner de acuerdo, porque siempre va a haber alguno que piensa que tiene que ser más igual que los otros. Pero si yo me pongo a discutir con alguien sobre la libertad, los dos vamos a entender de qué se trata. Y en la Argentina nosotros hicimos libre a un montón de gente, dice. Con nuestras políticas durante los últimos 12 años y medio, mucha gente tuvo la libertad de conseguir un trabajo, la libertad de poder comprar las cosas como quería, la libertad de ir a la universidad, la libertad de proyectar comprarse una casa, la libertad de poder viajar. Me pareció que estaba dando ahí en la tecla con algo, ¿no? Esta libertad que es, de alguna manera, también volver a hablar a los individuos. porque una cosa es hablar al colectivo, a la sociedad, pero la sociedad y el colectivo está formado por individuos. Y haber recuperado esa sensibilidad, a mí me parece un detalle para nada menor en el discurso de Cristina Kirchner, que es un discurso de gesta, es un discurso, yo siempre dije lo mismo, me parece que es el, hasta hoy, el último discurso épico de la política argentina. Pero ojo, porque hoy Cristina, ella tiene una mezcla, por momentos es, ¿cómo decirlo?, Juana Azurduy, ¿sí? Pero hoy está una cosa más susurrante, estaba en un tono que es otro tono al habitual. No era un tono de tribuna, por supuesto, eso coopera, pero también un tono muy, ¿cómo decirlo?, llamativamente acompañador, amigable, ¿sí? Y yo creo que eso tiene que ver con que hoy no tiene quizá la responsabilidad de la gestión, tiene otras responsabilidades, ¿no? Pero no tiene la responsabilidad de la gestión, y mucho de lo que ella dijo, anticipó y pronosticó está ocurriendo. Y también creo que es muy consciente de lo que ella expresa y representa para un montón de gente que estaba allí, pero esa gente que estaba allí obviamente representaba a otros, como el otro día allí en Comodoro Py, centenares de miles, y como me animo a decir yo, millones de personas en el país. Un liderazgo no se construye un día para otro, y en este caso creo que Cristina es consciente de ese liderazgo, y a veces tiene mucho que aportar, creo que recién está empezando a intervenir en la política después de estos 4 meses de prudente silencio que tuvo en relación al gobierno de Mauricio Macri, pero me parece que Cristina empezó, y me parece que empezó y no termina. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos...